Bueno, Aralar, que aspira a representación en el nuevo ayuntamiento en las próximas municipales. Sí, así es. Estamos elaborando un poco el plan municipal para el audio y para Juntas Generales de Araba. Lo afrontamos con muchísima ilusión y bueno, estamos trabajando en ese sentido y esperamos conseguir representación. Uh-huh. Bueno, pues el audio, un municipio en el que desde luego a ustedes no les va a faltar trabajo. Como ven, pues últimamente hay bastantes cosas, que se están moviendo, parece, en camino, encaminadas a dar solución a problemas. Una de ellas, precisamente, recibimos una nota esta mañana de su grupo, en la que dicen, hablan de la rotonda de Ugarte, esa zona de ese cruce de las calles Ugarte, Goyenuri, Sasi y Sagasti, que lleva tiempo sin resolverse. Incluso los vecinos parece que se acercaron, estuvieron algunos en el pleno, reclamaron que eso se solucione lo antes posible. Bueno, a corto plazo no parece, porque de momento pues tiene que entrar en negociaciones. Usted dice que se alegra en la seriedad con lo que el ayuntamiento está procediendo a valorar el solar y cómo se están llevando las cosas. ¿Usted lo ven bien? ¿Se va llevando, según su criterio, por buen camino? Sí, entendemos que está, bueno, nos alegramos de que el ayuntamiento con seriedad, ya que entendemos que, bueno, que es una demanda que se ha planteado en numerosas ocasiones en las asambleas de barrio de Ugarte, y entendemos que hay que darle una salida, ¿no? Uh-huh. A este tema. Sí, sí. Bueno, la salida, parece que ya hay conversaciones, pero también tenemos polémica sobre el solar. Es evidente que hay que, bueno, pues indemnizar a los propietarios de ese solar, de la llamada Casa Españica. Por otra parte, se está hablando de que ya hay un solar, por lo menos señalado, que es el que está al lado del ayuntamiento. Ustedes parece que no están por la labor de que sea precisamente ese terreno. Bueno, estamos hablando del solar que se encuentra entre el edificio consistorial y la plaza de Lecorreca, ¿no? Un solar muy muy céntrico, y no nos parece pertinente que ese solar municipal se enajene mediante permuta, ya que entendemos que hay otras alternativas y entendemos que lo más adecuado es que se haga un concurso público, ¿no? Es decir, que la alternativa que ustedes proponen es que se haga un concurso público donde donde acudan los diferentes agentes interesados, promotores. Así es. Bueno, y se han fijado si hay algún terreno, porque quizás no hay muchos terrenos donde propios, digo, terrenos municipales. Pues bueno, esa es una opción que hay que analizar, pero entendemos que existen, que tienen que existir otras alternativas en el municipio, por supuesto. Uh-huh. Bueno, y información a los vecinos y vecinas de cómo se están llevando las cosas, quizás un poco más detallada, ¿no? Bueno, nosotros entendemos que se tienen ciertas garantías de transparencia en el proceso que se vaya a dar. Y para eso es imprescindible, desde nuestro punto de vista, pues que se traslade una información detallada del curso de las negociaciones. Uh-huh. Bueno, pues es el punto de vista de Andoni Estefanía, que es portavoz de Aralar en Llodio, y que concurrirá a las próximas elecciones con la intención, claro, de entrar dentro del consistorio. Andoni Estefanía, es que recasco. Vale, soy. Agur. Vale, agur.